El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, queridos amigos de Punto Diverso. ¿Cómo están? Estamos este lunes 20 de abril del 2015. Y estoy aquí con la Lore en los lunes femeninos. ¿Cómo estás, Lore? Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y pues aquí con un poquito de frío para calentarles la tarde. Y esta tarde tenemos un tema súper chévere, así que ojalá se cuestionen este tema en sus casas, a ustedes que nos escuchan. Vamos a hablar sobre la apariencia física y sobre las relaciones de pareja. Si en verdad la apariencia física es más importante que los sentimientos, o si primero viene la una cosa y luego la otra, o para algunas personas es más importante los sentimientos que la apariencia física, que todas estas cosas vamos a conversar esta tarde. Y bueno, y empezamos preguntándonos, ¿consideras tú que la apariencia física es importante, Bernie, para la relación de la pareja? Y bueno, en lo personal creo que más importante que la apariencia física es la personalidad de la persona. Yo personalmente me fijo mucho en la personalidad de las mujeres con las que me he enamorado, con las que he estado. Mucho más allá de, por ejemplo, si cuánto pesan, o si es que se maquillan, o cómo tienen el cabello, o si es que son rubias o de pelo negro. Más allá de eso, me fijo mucho en la personalidad, en la alegría, en la forma de ser, en la forma de reaccionar a los problemas. Sin embargo, creo que sí, obviamente, tiene que parecerte al menos un poco atractiva, o atractivo. Porque si no, por más buena personalidad que pueda tener o lo que sea, seguramente no va a haber una atracción entre ustedes. No sé, ¿tú qué piensas, Lore? Creo que al inicio de toda la relación, creo que este es la chispa que puede mover al inicio de la relación, ¿no? Considero que hay esta atracción física, inclusive esta atracción sexual por la otra persona, que te lleva luego pues a consolidar una relación. Pero sabes que existe un mito tal vez en que las personas tienden a, consideran que luego de consolidarse la relación tienden a prestar menos atención en su cuidado personal. Pero si es medio verdad, ¿no? Yo creo que sí es verdad, porque recuerda que cuando tú ya mantienes o consideras ya establecer una relación, ya vienen muchos plus, ¿no? El aspecto económico, la planificación, el estudio, bueno, no sé, ¿no? En mi caso, por ejemplo, la formación personal, ya tenemos que vernos solo por nosotros, en mi caso por mis hijas. Entonces, creo que todo ese tipo de circunstancias, de actividades, hacen que ya no estés pues muy pendiente de tu apariencia física. Claro, bueno, a mí también me parece que puede esto suceder, ¿no? Pero sin embargo creo que deberíamos las personas hacer el ejercicio de no hacer esto, ¿no? De replantearnos esto y pensar que las cosas que uno hace físicamente por uno, o sea, por sentirse mejor uno, no deberían limitarse, no deberían disminuir cuando uno tiene una pareja. Pero sí, es como dice la Lore, son muchos los factores que pueden llegar a intervenir en esto. Porque, por ejemplo, yo antes siempre estaba así como pintada las uñas, hecho el manicure, y mi novia siempre me dice, pero ¿por qué desde que estás conmigo ya no eres así? Pero no es que, tal vez no tenga mucho que ver con ella, o tal vez sí, no lo sé, pero creo que muchas ocupaciones, entonces como que ya no tengo tanto tiempo como tenía antes, y por eso seguramente no lo hago. Pero no sé, creo que sí, todos deberíamos replantearnos de esto y seguir haciendo estas cosas que nos hacen sentir mejor físicamente para nosotros y no para vernos diferente. Creo que es importante reconocer esto, se han preguntado ustedes, tal vez radioescuchas, ¿qué es lo que he dejado de hacer el momento en el que conocí a mi pareja? Pues, como Bernie dice, me cuidaba mucho, ¿qué es lo que tal vez he dejado de hacer? Y no por el hecho de agradar o de buscar una pareja, sino por el hecho de me sentía cómoda de esta manera. Pero es verdad, las actividades hacen que disminuyes tu tiempo, pero es importante también sacar un tiempo para nosotros, para nuestro cuidado. Pero ojo, hay que tener cuidado porque si es que dentro de la relación es más importante esta característica de la apariencia física, yo estoy solamente porque esta persona físicamente es agradable, llama la atención a todos, ¿qué pasaría si con el transcurrir del tiempo pues esta situación cambia? Sí sería importante preguntarnos porque puede causar dificultades en la relación. Claro, y además porque el físico es una cosa que es muy efímera, muy fácil de que se vaya. Uno puede engordar en un día o puede va a envejecer, eso es seguro, o puede, no sé, le puede suceder algún accidente y cosas así que, o sea, pueden cambiar mucho su apariencia física y en ese caso, ¿qué va a hacer la otra persona? O sea, es además que cuando uno, yo siempre digo, cuando uno, lo más importante de la pareja es cuando uno llega a su casa o a veces no puede dormir o a veces tiene algo que le preocupa, puedes contar con esa persona, al menos para decirle, aunque esa persona obviamente no, tal vez no pueda hacer nada, tal vez no esté en sus manos, tú ya le cuentas y es como que te alivian el peso. Y eso no puedes hacer con una persona que lo único que te parece lindo o atractivo es su físico. Uh-huh. O sea, no vas a poder conversar nunca, te vas a aburrir un montón. Es importante pensar, si es que tal vez estamos pasando por esta dificultad, buscarlas, reevaluar cuáles son las bases de la relación, como mencionaba Bernie. Tal vez en mi pareja, cuáles son las otras características que me unen a mi pareja. Este apoyo, esta escucha activa que tiene mi pareja conmigo. Reevaluar y darle como la importancia y el nivel real que tiene tu pareja. Y también reconocer cuáles son las situaciones que te incomodan. Porque sí, de hecho puede ser, como tú mencionas, bueno, antes te cuidabas, ¿por qué no tomar o no prestar atención en esto? Y puede ser algo que también levante o genere algo, una chispa, una nueva chispa a tu pareja, ¿no? Vamos a seguir conversando de este tema, así con la Lore, y ustedes planteen mientras escuchen esta canción si en verdad qué es más importante para ustedes, el físico o los sentimientos y la personalidad. Vámonos con Liners, Esperando por ti. Te cansas de rodar. volvemos con el tema de esta tarde. Lore, estábamos conversando hace un ratito que a todos nos pasa esto, que nos descuidamos un poquito de cuando tenemos pareja. Pero tú que eres psicóloga, así desde el lado psicológico, ¿por qué? ¿Por qué puede pasar esto? ¿Será que ya tenemos seguridad de que estamos con una pareja o qué? Bueno, creo que todo el mundo ya, cuando tienes una estabilidad y estás en tu zona de confort, como que tiendes a olvidar otras características de tu pareja. Pones de lado algunas cosas en ti y también dejas de lado algunas situaciones de tu pareja, ¿no? Pero como habíamos mencionado, tomando nuevamente la palabra, tenemos que reevaluar y también no debemos criticar del todo a tu pareja, ¿no? Hay que buscar las maneras, una manera sana de comunicación, de llamar la atención, si es que quieres un cambio también en tu pareja. Y además también ver lo que replantearte y pensar qué es lo que no le gusta a tu pareja de ti, porque bueno, yo creo que también le conoce a su pareja y sabe qué cosas le pueden a uno, o sea, a su pareja molestar. Y si ustedes quieren un cambio en su pareja, tienen que cambiar ustedes también un poquito. Pero vamos, les voy a contar un poquito de noticias también esta tarde, que tenemos tres noticias súper chéveres. La primera es una noticia muy, muy, muy alegre, que es: tras la batalla de 2 años, celebran por primera vez una boda gay en el Estado de México. Este 18 de abril, o sea que reciéncito pasamos, se celebró la primera boda en el Estado de México. Y claro, bueno, México ya había en algunos estados aprobado el matrimonio civil igualitario, pero el Estado de México no era todavía uno de ellos. Y es muy grato ver cómo este efecto de bola de nieve del matrimonio civil igualitario está tocando todas las partes del mundo. Seguramente México, que es un estado federal, en algunos años aprobará el matrimonio civil igualitario desde lo federal, y eso hará que sea obligatorio para todas las parejas en todo México. También contarles que estas parejas que están apoyando la campaña del matrimonio civil igualitario en México también están buscando adoptar niños y que se reconozca la homoparentalidad. Hace 5 años Jessica y Gabriela se enamoraron a primera vista, y cuando se conocieron que tenían amigos en comunes durante una fiesta en Toluca, desde entonces anhelan una relación formal y duradera. Desean casarse. Ahora que pueden casarse, también desean tener sus hijos. Y quiero aprovechar para responder una pregunta que muchas personas se deben estar haciendo cuando nos están escuchando. ¿Qué tan bueno es que un niño crezca en una pareja gay o lesbiana? Y como vamos a aprovechar que tenemos una psicóloga, entonces vamos a preguntarle a la Lore desde el área psicológica, ¿qué tan bueno es que un niño crezca en una pareja de gay o de lesbianas? Más que mencionar si es que la pareja es gay, es bueno o malo, considero que debemos reconocer que los niños en el entorno, en el espacio donde encuentren este amor, este cuidado, esta protección, independientemente de que sean dos madres, dos padres, un padre, una madre, abuelos, van a sentir seguridad. Creo que ese es el aspecto fundamental, porque he tenido la oportunidad de trabajar con niños. Y creo que es la última pregunta que se harían los niños. Más que todo, reconocen si es que hay cuidado, amor, protección. No te están diciendo, bueno, ¿y quién te lo da? O me lo da mi mamá, o me lo da mi abuelo. Sienten esta seguridad. Recordemos que hay diversidad de familias, no solamente hablando desde el aspecto de orientación sexual. Hablamos de familias, pues de niños que están siendo criados por sus abuelos, pues es el entorno más seguro. Y las dificultades no se presentan porque sea una familia homoparental, sino por las circunstancias sociales. Qué bueno que pudimos aprovechar para tocar este tema, que aunque no estaba así como muy en el tema de esta tarde, pero qué bueno que pudimos toparlo para que ustedes que nos están escuchando también vean el lado psicológico y vean que realmente los niños, los prejuicios están dentro de la cabeza de los adultos, no de los niños. Los niños no ven para nada de malo la homosexualidad, sino más bien es la sociedad quien les va inculcando que la homosexualidad es incorrecta. Y mientras ellos, como dice la Lore, se sientan protegidos, estén bien, estén seguros y tengan mucho amor, van a estar bien y van a ser unos niños felices y no va a haber ningún problema. También quiero recalcar una cosa que leí el otro día, Y es que las parejas de la diversidad sexual y de género tenemos problemas en concebir estos niños. Es decir, nunca se quedan embarazados por accidente o algo así, sino que buscan. Y esta búsqueda es un proceso de largo, de 2, 3, 4 años a veces. Y eso hace que los niños sean muy deseados. Y por lo tanto también son niños muy amados, porque son niños muy esperados. Y también hay que ver cómo eso es un beneficio para el niño, porque toda esa espera y toda esa entrega de los padres se transforma en amor. En un amor y en una protección incondicional a ese niño. Entonces también es un buen punto a hablar, ¿sí o no, Lore? Sí, y también ahora que mencionamos este tema de los niños, pues es necesario, no sé, darles la oportunidad a aquellos radioescuchas que tienen sus niños también, pues de ir educando a nuestros hijos, porque muchas veces podemos encontrarnos en los centros educativos. De hecho, me he encontrado con madres, con padres, y los niños, pues, es importante como papitos ya trabajar, mostrar la diversidad de familia que tenemos como lo que es, como algo natural, observando este amor y este cuidado para que, pues, todos podamos respetar, mostrar, enseñar a nuestros hijos que respeten y evitar los prejuicios. Bueno, ahora también nos vamos a ir con otra noticia esta tarde, porque como les dije, tengo 3 noticias y las 3 son buenas. Patricia Velázquez acaba de decir el 20 de abril que es muy gay y ya se ha cansado de intentar ser otra cosa. Las medias tintas no forman parte del vocabulario de la actriz de la saga La Momia, Patricia Velázquez. Desde que se decidiera confirmar oficialmente su homosexualidad, el pasado mes de febrero, en su libro Sin Tacones, Sin Reserva, diario de una supermodelo en búsqueda de su verdad. Ella dice claramente, no, yo soy muy gay, no soy bisexual, a mí me gustan las chicas, soy muy feliz, en este momento tengo una relación que ha sido como un milagro, pero yo soy gay. Quiero explicarles un poquito que en otros países del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, ser gay también implica ser lesbiana. Entonces ella es una chica lesbiana, pero dice que es gay porque la implicación lingüística es la misma. También dice, esto de ser una cosa, de ser otra cosa ya lo dejé de intentar, no creo que cambie. Además estoy muy orgullosa de ser lesbiana, declaró en una entrevista en Al Rojo Vivo, que es una cadena de Telemundo. Y creo que es súper importante que las personas escuchen esto, porque se naturaliza la homosexualidad. Ven como todas las personas, en todas las profesiones, hay lesbianas, hay gays, hay bisexuales, hay trans. Y esto llega a las personas y es como que dice, bueno, no son gente así de 3 ojos, ni gente rara, sino que es gente plenamente normal. También ella, en esta misma cadena, dijo, ¿por qué hacerlo público muchos años después? Ahora porque soy mamá, porque tengo una fundación que atiende directamente a más de 3.000 niños, uno no gana ni un centavo con estos libros. Mi única intención es ayudar a otras personas y a otros jóvenes para que no pasen lo mismo que yo. Sentí un alivio inmenso en el momento en el que lo dije. Y creo que eso nos pasa a todos los de la diversidad sexual y de género. Tenemos un alivio gigante, al fin dejar de tener una doble vida, porque créanme, tener una doble vida es horrible. ¿Y qué te parece, Lore? No solamente genera una estabilidad emocional en quien lo revela, porque recuerda que es una persona pues que está ante los ojos de la luz pública. Entonces es importante que puedan identificarse, inclusive que, como tú mencionaste, mira, no solamente me pasa a mí, que es algo normal, es algo natural, y pues no hay por qué ocultarlo. Ayuda también en el aspecto emocional, no solamente a quien lo está viviendo, sino a quien llega el mensaje. Bueno, nos vamos con una canción de Da Pound que se llama Cambio de Tonalidad. Porque siempre me y tiemblo. bueno, como ya se nos está acabando el tiempo, quiero aprovechar para contarles nuestra última noticia. Como les dije, tengo tres. Argentina aprueba la creación de una defensoría LGBTI que luchará contra la discriminación a nivel nacional. Muchas personas de la diversidad sexual y de género sufrimos mucha discriminación y violencia por razón de nuestra orientación sexual o identidad de género. A veces el acceso a la justicia de los países es muy complicado y esto sucede porque no existen organismos especializados o que sean sensibles con este tema. Argentina, que es un país que ha avanzado mucho en temas LGBTI, ya ha aprobado la creación de una defensoría específica para personas LGBTI, y esto obviamente va a reducir los actos de homofobia, los actos de discriminación, los actos de violencia, y va a permitir que las personas de la diversidad sexual y de género accedan a servicios de justicia, digamos, de una forma más integral y más segura para ellos. Tomando en cuenta esto de la creación de una defensoría en contra de la discriminación, quiero invitar a nuestros radioescuchas, a la Fundación Ecuatoriana Equidad. Pues estamos brindando el apoyo legal a cargo de Bernarda, el apoyo psicológico a mi cargo, el apoyo médico y pues el espacio para que la comunidad pueda encontrar también un espacio de distracción. Estamos ubicados en la Diego de Almagro y Vaquerizo Moreno. Los números de contacto, el número de contacto es 2544-337. Los esperamos y me despido de ustedes. Una buena tarde. Igual una buena tarde. Hasta mañana.